siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos la segunda sección de esta primera parte de la profesión de la fe. Habíamos concluido la primera sección, que tiene como título Creo, creemos. La segunda sección de esta parte de la profesión de fe, de la parte del credo, que es la primera parte del Catecismo, tiene como título La profesión de la fe cristiana, los símbolos de la fe. Es a partir del punto 185. Y primeramente, pues vienen, antes de entrar de una manera detallada en cada uno de los artículos de la fe, creo en Dios Padre, etcétera, vienen unos puntos introductorios sobre qué es esto de los símbolos de la fe. El primer punto 185 dice así: quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. Bueno, es decir, aquí decir yo creo es lo mismo que decir nosotros creemos. Yo me adhiero a lo que nosotros creemos. Una precisión que hace el Catecismo que, bueno, podría llamar la atención, y desde el punto de vista, sin duda alguna, de lo que nuestra cultura entiende por la palabra yo creo, seguro que entraría en un cierto conflicto. Nosotros, que tenemos una cultura muy reivindicativa de la propia autonomía del hombre, de su acto, o sea, entendida la libertad como un acto individual, individual que no tenga ningún tipo de coacción por parte de nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Entendemos la libertad más que como un instrumento hacia la verdad. La libertad la entendemos como un decidir yo. Hemos hecho un ideal de la libertad en el que, lo menos, en vez de decir que, como dice Jesucristo en el Evangelio, que es la verdad la que nos hace libres, ¿no? Es la verdad la que da razón de ser a la libertad. Bueno, pues no, nuestra cultura dice: a mí no me importa la verdad o la mentira, no me importa el bien o el mal, lo que me importa es ser libre. O sea, aquí lo importante es que sea yo el que elija, no que elija bien o que elija mal. No importa tanto el objeto de mi elección, el caso es que elija yo. O sea, hemos idolatrizado la subjetividad, hemos idolatrizado el propio yo, olvidándonos de que hemos sido creados para la verdad, hemos sido creados para el bien. Hemos endiosado la libertad, para entendernos, desligándola de cualquier referencia objetiva, desligándola de la responsabilidad, etcétera. Claro, en ese sentido, nuestra cultura dice yo creo, yo creo. Sí, pero la Iglesia nos recuerda, es que decir yo creo, en el sentido cristiano de la palabra, es lo mismo que decir yo me adhiero a lo que nosotros creemos. Es decir, yo me adhiero a la fe de la Iglesia. Yo no me la invento, o sea, no me la invento. No es mi fe particular. La fe no es un recurso al subjetivismo, como muchas veces se cree. No es un recurso al subjetivismo. Es una adhesión a la revelación de Dios. Y la revelación de Dios, bueno, es una revelación pública que ha tenido lugar a un pueblo, que ha sido depositada en la Iglesia, no en individuos particulares, ¿no? El depósito de la revelación se le ha depositado a la Iglesia de una manera orgánica, ¿no? Por lo tanto, no es una fe a mi manera, no es el subjetivismo, el relativismo, no. En nuestra cultura actual, incluso la palabra fe es casi sinónimo de, bueno, aquí, esto no es cuestión de fe, esto es cuestión de que es verdadero. O sea, es como si cuestión de fe, la palabra, cuando se utiliza esa expresión, pues al margen del lenguaje religioso, quiere decir, cuando al margen del lenguaje religioso se dice, esto es una cuestión de fe, es como decir, vete tú a saber, puede que sí, puede que no, como un acto de arriesgarse, no, eso es lo que popularmente parece, ¿no?, que ha tendido, que ha derivado en significar la palabra fe en un contexto subjetivista, relativista. No, yo creo, es lo mismo, yo me adhiero a la fe de la Iglesia, que la fe de la Iglesia es la respuesta a la revelación de Dios, que se reveló al pueblo de Israel y después en la plenitud de la revelación en Jesucristo, y el colegio de los apóstoles, pues fue quien recibió y transmitió en la escritura y puso por escrito esa revelación y educó a la Iglesia en la respuesta a esa revelación. Siempre fijaros que nosotros hemos distinguido entre revelación pública y revelaciones particulares o revelaciones privadas. Revelaciones privadas son las que, bueno, pues puede tener un santo a título particular, en el sentido de que, bueno, pues el Señor o la Virgen María tienen una manifestación hacia él, es una revelación privada que no es una revelación pública, y que en todo caso, si la Iglesia le concede la veracidad, no lo hará bajo bajo fe a todos los creyentes, no lo propondrá como algo obligatorio para ser creído, y además le concederá el grado de veracidad precisamente porque coincide con lo que es la revelación pública, con lo que es la revelación pues culminada en Jesucristo, Bueno, pues por eso no estamos hablando aquí de una fe particular mía, no, es la fe de la Iglesia. Es la fe de la Iglesia que responde a la revelación de Dios que llamamos pública, no revelación privada, sino revelación pública acogida por la Iglesia y predicada por ella. Bien, esta es la afirmación primera. Y después dice, la comunión en la fe necesita un lenguaje común, normativo para todos, que nos una en la misma comunión de fe. Alguno diría, bueno, lo de menos es el lenguaje, lo importante es que los sentimientos que tengamos estemos unidos, ¿no? Luego igual no nos pondremos de acuerdo en las palabras, de cómo expresamos lo que creemos, pero lo importante es los sentimientos internos de nuestra fe. No, perdón. Eso no, esa distinción no cabe hacerse. Es decir, la fe también necesita un lenguaje común. Es verdad que la fe es más que las palabras, ya, pero necesita de unas palabras para expresarse. Y entonces no cabe pues decir, no, la fe lo importante es que es un sentimiento. Entonces lo de menos es las palabras. Aunque tú formules con unas palabras y yo formulo con otras palabras la fe, que son totalmente distintas de las tuyas, lo importante es que tengamos un sentimiento interior. No, eso también forma parte de nuestra cultura subjetivista y relativista. Hace falta, para tener comunión en la fe, un lenguaje común que además sea normativo para los creyentes. De lo contrario, pues la fe difícilmente hubiésemos podido conservar el depósito de la revelación entregada por Jesucristo. Hubiese sido imposible, porque nosotros tenemos una forma de comunicación, un lenguaje humano, que aunque es verdad que el lenguaje humano pues es más limitado, ¿no?, pues que el lenguaje del amor divino, pero es Dios el que nos lo ha dado, y además Dios se ha expresado el lenguaje humano. Cuando Dios se reveló en Jesucristo, utilizó palabras humanas. Luego, si Dios encarnado utilizó palabras humanas, es que las palabras humanas también son capaces de transmitir la revelación de Dios, si no, no hubiese utilizado palabras humanas. Es verdad que no solo utilizó palabras humanas, que también utilizó hechos, actos, signos, bien, pero también utilizó palabras humanas para interpretar esos signos, esos milagros, etcétera. Bueno, el hecho de que tengamos un lenguaje común, que lo expresamos en los credos, en determinadas fórmulas de la fe, tiene mucha importancia. Y es obvio que es importante que conozcamos ese lenguaje de la fe. Por ejemplo, ¿no? Pues cuando hablamos de que queremos en un solo Dios que tiene tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero, una sola naturaleza divina y tres personas. Bueno, ¿para qué más dará? Esas son formas de hablar. No, un momento, no digas qué más da. O sea, es decir, en nuestro lenguaje expresa la fe, y sin el lenguaje común no seríamos capaces de transmitir la fe. Luego, es muy importante cuidar las expresiones de la fe. Es verdad que la teología tiene el encargo, tiene el cometido también de entrar en diálogo con la cultura del mundo y expresar los contenidos de la fe, también expresarlos en el lenguaje de nuestros días. Eso es verdad. Pero, fijaros, sería un error decir que podemos verter la fe de todos los tiempos en un lenguaje absolutamente nuevo, pudiendo prescindir de las fórmulas que se han utilizado hasta ahora. No. Parece que eso sería muy ingenuo. Sería muy ingenuo. Por ejemplo, yo he leído algunos teólogos de esos que te empiezan a decir, no, es que eso de ese lenguaje, ¿no?, de los primeros siglos, de que Dios es una naturaleza y son tres personas, ese lenguaje de naturaleza y persona, y que Jesucristo es una sola persona, pero tiene dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Bueno, pues esos son lenguajes de su tiempo, que los concilios en aquel tiempo pues utilizaron, definieron dogmáticamente, pero hoy en día ya esas expresiones ya no tienen valor, ya no son, no son de nuestros tiempos. Luego hay que prescindir de ellas y hay que buscar otros tipos de... Bueno, vamos a ver, vamos más despacio. Difícilmente se podrá prescindir del lenguaje en el que se ha expresado la fe, y eso no quiere decir que no, el teólogo no pueda hacer el esfuerzo de también transmitir la fe en formas de expresión nuevas, que claro que puede hacerlo y debe de intentarlo, pero sin prescindir de la tradición y de las fórmulas de las que tenemos garantía que han servido para expresar el lenguaje de la fe. O sea, que es muy importante el cuidado del lenguaje de la fe. Pues porque a veces uno se reinventa ciertas cosas y dice, ojo, a ver si la palabra que tú te has reinventado viene a significar lo mismo. Por ejemplo, el Concilio de Trento, para hablar de la Eucaristía, utilizó la palabra transustanciación. Es decir, hay un cambio de sustancia. Y el pan y el vino, por la fuerza del Espíritu Santo, en la consagración de la Eucaristía, dejan de ser pan y vino y se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Es una transustanciación. Con el lenguaje que al Concilio de Trento le pareció el más adecuado, utilizó esa expresión, transustanciación. ¿Es una palabra un tanto lejana a nuestro lenguaje? Bueno, pues quizás sí, pero anda que no utilizamos hoy en día palabrejos para otras muchísimas cosas. Si empezamos aquí a hablar de qué palabrejos utilizamos pues para montones de cuestiones de informática del otro y no sé, o sea, parece que del lenguaje de la fe enseguida tenemos que deshacernos de ellas y tenemos luego que echar mano de montones de expresiones que en cada momento se están inventando, ¿no? Bueno, algún teólogo hubo que dijo, bueno, vamos a ver, es que la palabra transustanciación es una palabra que no le dice nada a la cultura de hoy, vamos a decirlo en otro lenguaje. Y, por ejemplo, pues hubo algún teólogo que dijo, allá en la formulación del catecismo holandés, en vez de transustanciación, digamos transignificación. Pero claro, pero su santidad Pablo VI, que era papa en aquel momento cuando se hizo el catecismo holandés, le dijo, un momento, transignificación no es lo mismo que transustanciación, porque que un pan cambie de significado no quiere decir que cambiar de significado no es lo mismo que cambiar de ser, porque lo que la Iglesia dice es que el ser del pan, aunque tenga la apariencia del pan, es Cristo quien está presente. Sin embargo, si tú dices, este pan ha cambiado de significado para mí, yo que soy creyente, para mí significa, el pan significa a Jesús. Pero bueno, una cosa es que signifique a Jesús. También la bandera significa la nación, pero en la bandera no está la nación, la bandera es un trapo. Entonces, el pan de la Eucaristía es un signo de Jesús como la bandera es un signo de la nación, o como la cruz es un signo del amor de Dios, o está ahí presente. Entonces, su santidad Pablo VI, a aquellos teólogos les dijo, no, perdón, no, la palabra transignificación no sirve para expresar lo que en la Eucaristía acontece y tiene lugar. Bueno, se dijo transustanciación entonces. No estamos diciendo que no se pueda utilizar más que esa palabra, pero veamos a ver si queremos buscar otra palabra, bueno, que sea una palabra que exprese verdaderamente el misterio, no que lo esté de alguna manera limitando. O sea, es decir, que el lenguaje común para expresar la fe es importante, es normativo. Es normativo. Y aunque tenemos que hacer en la teología principalmente, ¿no?, el esfuerzo de buscar un lenguaje, ¿no?, cada vez más comprensible, significativo, etcétera, no podemos prescindir de las palabras con las que se ha transmitido la fe. Y especialmente en la liturgia, en la catequesis, en la oración, pues como es lógico, se utilizan las palabras con las que en la tradición de la Iglesia hemos expresado la fe. Pues en un credo, en la liturgia, en la oración, en una catequesis, tenemos que servirnos de esas palabras formuladas en los credos, formuladas en los catecismos, en la tradición de los concilios, etcétera, para tener una garantía de que estamos hablando de lo mismo. Si cambiamos totalmente las palabras, difícilmente tenemos una garantía de que estamos hablando de lo mismo en la comunión de la fe. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 186, que dice: desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Es decir, la Iglesia tuvo conciencia de que tenía que transmitir la fe a las siguientes generaciones, y dijo, bueno, vamos a buscar fórmulas breves, que sean normativas. Y antes de lo que nosotros conocemos como la formulación del credo apostólico, creo en Dios, Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera, antes que eso, los escrituristas suelen observar que en muchas partes, especialmente de las cartas de San Pablo, también de Hechos de los Apóstoles, o de las cartas apostólicas, se insertan expresiones que han sido pensadas como fórmulas de memorización en la transmisión de la fe. Aquí nos ponen dos ejemplos. Uno es el de Romanos 10:9, otro el de 1 Corintios 15:3-5. Romanos 10:9 dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Bueno, esta expresión, los escrituristas enseguida detectan en ella que es como un resumen de la catequesis de aquel momento, ¿no? A ver, si tu boca profesa Jesús es Señor, ¿no?, que toda lengua proclame Jesús es Señor. Bien sabéis que la palabra Señor significa el señorío de Jesús, es decir, su poder, su divinidad. Bien. Si tu boca confiesa Jesús es Señor, toda lengua proclame que Jesús es Señor, y en tu corazón crees que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. En tu interior debes de profesar que Cristo vive. Que Cristo vive, que no solo es la historia de un antepasado, ¿no?, sino que Él vive, que con Él puedes tener en este momento, puedes y debes de tener una relación personal con Él, porque Él vive, te conoce, te está escuchando, te quiere hablar, quiere tener una amistad personal contigo. En eso debe estar vivo en tu interior. Luego, por una parte es con tus labios profesar Jesús es Señor, y en tu corazón, que esa palabra que dices con tus labios, que en tu corazón se traduzca en que crees que Él vive. Que no es una historia en aquel tiempo dijo, no, que estás hablando con alguien que te ama, que te escucha, que te mantiene en la vida. Eso es lo que te dará la salvación. Por una parte, la confesión de la fe con los labios, con una fórmula de decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es el Señor. Y no únicamente una palabra, sino que esa palabra está conectada con tu acto de plena confianza y abandono en Cristo resucitado. Bien, este versículo, por ejemplo, Romanos 10:9, que ha explicado ahora brevemente, era una primera fórmula que los apóstoles utilizaban cuando catequizaban, cuando hablaban a las masas. ¿Y qué tenemos que hacer para creer? ¿Creed que Jesús es el Señor? Confesadlo, bautizaros, etcétera. O sea, les daban como una breves fórmulas de cómo confesar la fe. Otro texto es el de 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 5, y dice San Pablo a los corintios: porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los doce. Bueno, es decir, San Pablo dice, oye, yo os transmití lo que a su vez yo recibí. Como diciendo, yo no me invento la fe, o sea, al mismo precio que lo he recibido te lo transmito. El precio es una manera de hablar, ¿no? O sea, yo tengo conciencia de haber sido depositario y gratis lo recibí, gratis lo doy. Es decir, yo no me quedo ni pretendo amoldarlo a mí, no. Os transmití lo que yo recibí, dice San Pablo. ¿Y qué es eso? Bueno, pues él lo resume de esta manera. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y lo de según las Escrituras tiene su importancia, porque es decir, estaba escrito, está confesado en las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, primero, y segundo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, es decir, la resurrección de Cristo al tercer día, según las Escrituras, y tercero, que se apareció a Cefas y luego a los doce. O sea, que también tiene importancia la aparición de Jesús resucitado a los doce apóstoles, porque ellos son testigos de la resurrección. Abro un pequeño paréntesis. Ojo, que hoy en día existe pues todo determinadas formulaciones de fe, de teólogos, etcétera, que le quitan toda importancia a las apariciones de Cristo resucitado, e incluso vienen a decir que eso no es histórico y que eso no es el Cristo histórico y que son interpolaciones posteriores de quienes escribieron los evangelios, y etcétera, etcétera. Un momento, fijaros cómo San Pablo, que yo creo que sabría un poquito más, ¿no? Que nuestros que algunos teólogos que juegan un poco a reinventar la fe, bueno, fijaros cómo San Pablo dice, y se, en la formulación de fe, primero, que Cristo murió por nuestros pecados, punto primero, que fue sepultado y resucitó al tercer día, punto segundo, y el punto tercero es que se apareció a Cefas y luego a los doce, es decir, que se apareció al colegio apostólico presidido por Pedro, por Cefas, y los apóstoles son testigos de la resurrección. Y en virtud de eso son columnas de la Iglesia. Cristo ha querido fundar la Iglesia en las columnas de los apóstoles que son testigos de la resurrección. Como veis, y los escrituristas eso también fácilmente lo ven, se trata de una formulación que se utilizaba cuando todavía incluso no se había llegado a formular el primer credo apostólico, o cuando estaba en formación, estamos hablando de los primeros años del cristianismo, cuando se estaba transmitiendo incluso oralmente la enseñanza de Jesús, y se empezaban a escribir los primeros evangelios o las primeras partes de los evangelios, porque los evangelios muy posiblemente no fueron escritos todos de un tirón, sino que primero se escribió la pasión y luego etcétera, ¿no? Bueno, en ese contexto, que era la primera iglesia, cuando todavía posiblemente no estaba todavía escrito ese credo apostólico de creo en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera, fijaros con qué fórmulas San Pablo dice, porque yo os transmití lo que yo había recibido, que es, o sea, que esto es la primera, o sea, si esto dice Pablo que él había recibido, pues esto es lo primero que se confesó, después de la muerte, resurrección de Jesús y ascensión a los cielos. Repito, y perdonad por ser pesado, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y a los apóstoles. Son como las tres afirmaciones del A, B, C de la fe cristiana. Muerte, resurrección y manifestación a la primera iglesia. Es el ABC de la fe cristiana. Bien, dicho esto, dice este punto 186 que estamos comentando. Bien, pero enseguida, lógicamente, se va como diciendo, bueno, tenemos que hacer como pequeños resúmenes orgánicos, articulados, ¿no? Pues, por ejemplo, para que a los candidatos al bautismo les demos resúmenes. A ver, porque las cartas de San Pablo son muy amplias, porque los hechos de los apóstoles son amplios, porque los evangelios son amplios. A ver, ¿cómo hacemos un pequeñito resumen en el que formulemos la fe? Así vino a constituirse el credo, buscando resúmenes orgánicos y articulados para los candidatos del bautismo. Y para hacer pequeñas, digamos, como fórmulas de cómo predicar, etcétera. Y aquí viene un texto de San Cirilo de Jerusalén, que también estamos hablando pues del primerísimo momento de la Iglesia. Dice, esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que toda la Escritura, sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo este resumen de la fe encierra, en pocas palabras, todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es muy hermoso ver cómo San Cirilo de Jerusalén, a la hora de explicar cómo pues la Iglesia ha necesitado de fórmulas concretas, ¿no?, para hacer la primer resumen de cuál es nuestra fe, el primer credo, utiliza la expresión del grano de mostaza. Es como si se dijese, oye, en el grano de mostaza, además también Jesús utiliza esa imagen en el Evangelio, ¿no?, para hablar del reino de Dios. El grano de mostaza es una semilla de las más pequeñas. Y luego cuando crece, se convierte en una planta grande, ¿no? Bueno, pues dice San Cirilo de Jerusalén, así también pasa con las frases, con las palabras del credo, que son como pequeños granos de mostaza, que dentro del granito están las ramas, están las raíces, están las hojas, está el tronco, porque en el grano es como el feto, es como el embrión. Oye, en el embrión ya está el color del pelo, en el embrión ya está, pues es que esto, lo otro, lo que va a ser varón, que va a ser hembra, que va a ser incluso una enfermedad, etcétera, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en el grano, en la semilla. Bueno, pues el credo es como una semilla que por la asistencia del Espíritu Santo en el seno de la Iglesia, esa semilla se irá predicando más y más. El credo apostólico que se, vamos, que cabe en, no sé, pues en 7, 8 líneas, ¿no? Dice todo, todo lo que este catecismo que estamos aquí explicando, que tiene montones de páginas, ¿no? Pero todo este catecismo está contenido en ese granito, en esa semilla, que es el credo apostólico. Si me apuráis más, ¿eh? Ese credo apostólico está contenido en ese versículo que he explicado antes, que dice yo, de San Pablo, 1 Corintios 15:3, que dice, yo recibí lo que a su vez me transmitieron, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que se manifestó a los apóstoles. Bueno, es decir, que la grandeza de la fe es que puede decirse con muy pocas palabras, o esa semilla se puede extender y se puede explicar con mucha más profusión. Pero es lo mismo, esa es la grandeza de la fe. Siguiendo este ejemplo, me atrevería a decir que la iglesia es como un jardinero. La iglesia es como un jardinero que cuida de esa semilla, que dentro de ella tiene el Espíritu Santo y es capaz de expresarse pues, en formulaciones a lo largo de los siglos más extensas, más profusas. La iglesia es como el jardinero que cuida esa semilla y cuida de la planta de la fe que va creciendo, creciendo. Y bueno, y el jardinero tiene que abonar, tiene que podar, ¿eh? Porque a veces pueden salir ramas pues indebidamente, etcétera, ¿no? Tiene que abonar, tiene que podar, pero no es el jardinero el que se inventa cómo esa semilla, cómo esa primera planta. Él no tiene la fuerza para que esa planta crezca. Él lo que hace es de jardinero. Es el Espíritu Santo el que hace que la fe se vaya extendiendo, se vaya expresando con mayor profundidad, con la ayuda del jardinero, que es el que acompaña el crecimiento de la fe. Es un ejemplo hermoso, ¿no? El que pone aquí San Cirilo de Jerusalén. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasando al punto 187, que dice, se llama a estas síntesis de la fe profesiones de fe, porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les llama credo, por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se les denomina igualmente símbolos de la fe. Bueno, este es un punto muy sencillo, que lo que nos dice es que a estas fórmulas, a estas fórmulas utilizadas desde el primer momento para transmitir la fe, se les ha llamado con tres nombres: o profesiones de fe, o credos, o símbolos de la fe. Son las tres palabras que se han utilizado. Bueno, pues igual que el sacramento, por ejemplo, de la confesión, se le dice sacramento de la reconciliación, sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión, del perdón. Bueno, pues son distintas palabras para designar lo mismo. Pues también aquí, digamos que se ha utilizado estas tres fórmulas. La palabra profesión de la fe subraya que es lo que expresamos, ¿no? Es lo que profesamos. Yo así lo creo, profeso. La palabra profesar es decir externamente, ¿no? Hacemos una profesión de fe, es como recitar la fórmula. La palabra creo, credos, bueno, hace referencia a más al acto interno. La de profesión de fe hace más referencia al acto externo. La palabra credo, aprender el credo, hace más referencia a lo que profeso interiormente. Y luego la palabra símbolo de la fe, que es quizás la que aquí el catecismo utiliza más digamos, con más explicitación, símbolo de la fe, es la que vamos a explicar. ¿Qué significa símbolo de la fe? Lo explica el punto siguiente, el punto 188, que vais a ver que tiene su pues tiene su miga, esto de llamarle también a los credos como símbolos de la fe. El punto 188 dice: la palabra griega símbolon significa la mitad de un objeto partido. Por ejemplo, un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Luego seguimos leyendo. O sea, la palabra símbolon en griego, sabéis que el Nuevo Testamento está en griego, tiene dos significados. Y uno primero es este, ¿qué ocurre? Que nosotros hoy en día la palabra símbolo o simbólico la utilizamos, o sea, popularmente viene a significar otra cosa. Esto es simbólico, esto no es, no te lo tomes al pie de la letra, esto es simbólico. Bien, eso es lo que nosotros, claro, esa acepción de la palabra símbolo nos puede llamar a equívocos, ¿no? Cuando decimos eso de que esto es simbólico, no te lo tomes así al pie de la letra, lo que estamos diciendo es que es metafórico, que no es real, ¿no? Es simbólico, pero claro, no es a eso a lo que se refiere la palabra símbolo de la fe cuando decimos que el símbolo de la fe es el credo, es la profesión de fe. Claro, no se refiere a eso. Entonces, ¿qué significa la palabra símbolo? Bueno, dos cosas. La primera, esto que hemos dicho, es significaba un objeto partido, que muchas veces generalmente era un sello, el sello que uno tiene en el anillo. Entonces tenía en su anillo, ese sello que tenía como una figura partida. Y la otra mitad de la figura estaba en otro anillo que tenía otro señor en otro sitio, ¿no? De manera que cuando esos dos sellos se juntasen, encajaban perfectamente como dos piezas de un puzzle y conformaban una misma imagen, ¿no? Y era como una especie de señal que dice, bueno, cuando te encuentres, vete a tal sitio, y en tal sitio te encontrarás en la plaza con un hombre. Entonces, juntas tu sello con el suyo y dices, esta es la persona a la que se me ha enviado, porque veo que conjuga perfectamente mi sello con el suyo. Eso significaba símbolon. Eso significaba símbolon. Y esto es lo que significa el símbolo de la fe, el credo. Es decir, las palabras que tú utilizas para hablar del misterio de Dios, cuando tú llegues a Dios y tú te encuentres con Él, vas a ver cómo coincide, ¿no?, tu sello con la verdad de Dios, y vas a ver cómo se junta tu sello con el de Dios y conjuga perfectamente la fe que tú has formulado con el misterio de Dios que vas a contemplar. Fijaros qué expresión tan bella y tan profunda, Esto es el símbolo de la fe. Nada que ver, repito, nada que ver con lo que hoy en día entendemos por símbolo. Es que esto es simbólico, esto no es verdadero. Con lo que no, O sea, quitemos eso de la mente. Qué hermoso es ver que mi fe, esa fe que profeso en el credo, es como un objeto partido, es verdad, porque yo a Dios no le veo todavía. Cuando utilizo expresiones de fe, las palabras se me quedan cortas. Sí, es verdad, se me quedan cortas, pero al mismo tiempo van a encajar perfectamente cuando yo llegue a la visión de Dios, van a encajar con esa visión, y entonces un sello encajará perfectamente con el otro y harán la figura completa en la visión beatífica. Dice aquí el catecismo: las dos partes rotas se juntan para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es pues un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. O sea, yo también junto mi sello con, por ejemplo, con un creyente de la China, ¿no? Y fíjate que culturalmente qué distintos somos, ¿no? Pero mi fe es perfectamente encajable con la suya, ¿no? Mi sello se encaja con el suyo, o con un africano, y eso es impresionante también. Esa especie de complementación se refiere a mi fe con el misterio de Dios, o también entre los creyentes, ¿no? Bien, este es el primer sentido de la palabra símbolo, símbolo de la fe. Y el segundo, dice aquí, símbolon, la palabra griega, significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. O sea, el segundo sentido es este. El símbolo de la fe recopila, suma, integra las verdades de fe que están contenidas en toda la escritura y en la tradición oral. O sea, el símbolo de la fe de la Iglesia, es lo que decía San Pablo: yo he recibido una fe que a su vez os transmito. O sea, yo no me atrevo a inventarla, yo no me atrevo a podarla, yo no me atrevo, no, o sea, es decir, este es, como es algo sagrado, como es algo que me supera, me siento con el deber moral de transmitirla en fidelidad. Luego, el símbolo es también, como dice aquí, recopilación, colección, sumario, la suma de todas las verdades de fe. Y no una selección según mi criterio, no una selección según lo que me parece que va a estar mejor acogido, etcétera. Me habéis oído en este programa más de una vez que hay dos maneras de leer la Sagrada Escritura. Una es leerla quedándose, seleccionando los textos que me resultan más atrayentes, que me resultan más significativos, y entonces esa es una manera de leo la escritura y me quedo en los textos que me dicen más. Bueno, está bien, pero eso, como te puedes imaginar, tiene algo de incompleto, porque hay otra manera de leer la escritura, que es leerla y fijarme también en los textos que no me dicen tanto, o incluso me chirrían un poco, porque son también palabras de Dios, igual que los otros, Y entonces me voy a quedar y me voy a detener especialmente en los textos que me resultan menos significativos, porque el hecho de que no me sienta tan atraído por ellos denota que yo tengo una carencia hacia eso que Dios me está expresando en esa palabra de Dios, Luego yo no voy a quitar esto, no, sino lo voy a sumar, ¿no? Por eso también el símbolo de la fe es suma, es recopilación, y no es selección, de lo que... pues una fe a la carta, esto sí, esto no, esto me viene bien, esto no, oiga, esto no es una fe a la carta. La fe símbolo es la recopilación, la suma, el sumario resumido de, pero ojo, cuando digo resumido no es, digamos, ideológicamente cribado, no, sino es el depósito entero de la fe, ¿no? El que se nos transmite. Bueno, pues hay aquí también este doble sentido, y entonces, digamos, lo que el catecismo nos dice es que tres han sido las palabras con las que se ha formulado, pues en la tradición de la Iglesia, estas recopilaciones. Una es las profesiones de fe, otra es los credos, o otra es los símbolos de la fe, pero las tres palabras dicen lo mismo. Aquí en el catecismo se nos trae, o sea, se ponen en dos columnas los dos principales credos o símbolos de la fe o profesiones de fe, que es el de los credo apostólico, que es el que hemos aprendido de pequeñitos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, y el credo de Nicea Constantinopla, que es el credo más largo que a veces también rezamos en la liturgia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Son las dos fórmulas principales de dos profesiones de fe, credos o símbolos de la fe, tal y como han sido designados de distintas maneras. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902-500-518, 902-500-518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, don José Ignacio. Adelante. Llamo desde Guipúzcoa. Venga, usted haya dicho cosas muy serias, siempre las dice, pero hoy más que nunca. Verá, hay cuando dice, cómo se cambia, en la misa, en las misas que estamos acudiendo, a las misas, a las eucaristías, estamos viendo cómo se cambia. El Gloria y el Credo, dicen. Oye, no recéis el Gloria o el Credo, que es nuestra confesión de fe, y el Gloria, que es la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, hay una tendencia hoy en día, hay una tendencia que si se reza Gloria, no se dice el Credo. Contestación por mi parte: en la Eucaristía no hay tendencias. Luego, en el Evangelio, bueno, el Evangelio se lee tal cual, las lecturas y eso. Pero, luego, la explicación que se da es una mutilación total. Están ahora esta temporada con su horizontalidad. Si no hay una verticalidad junto a esa horizontalidad, poco podemos hacer. Y luego, el creer a Dios, bueno, casi ni se le nombra, se dice Dios es bueno, es amor, y aquel no puede condenarnos. Entonces dices, pero no es imbécil, no le puedes poner a nuestra altura, es amor, pero porque es amor nos tendrá que pedir cuentas también. Y a Jesucristo ni nombrarle, al Espíritu Santo ni se les ocurre, la Virgen, bueno, y los santos arquitud, dicen, no existen. Y el canon, lo que es el prefacio, como les da a entender. Y el canon o las oraciones eucarísticas, tenemos una riqueza dentro de nuestra iglesia, y siempre la más corta, y aparte de eso, se saben de memoria, y hay cambios también. Yo digo, esto de verdad, es válida o es verdaderamente la Eucaristía que tiene que ser. Nada más, esperando a su respuesta. Muy bien. Bueno, pues la oyente, la verdad es que así con una expresión, ¿no?, pues preocupada, habla de algo que es cierto, ¿no? Aunque sea un tanto políticamente incorrecto lo que esta oyente ha dicho, creo que tenemos que tener capacidad autocrítica, ser humildes y reconocer que esa denuncia, ¿no?, pues que esta oyente ha hecho, es que es verdadera. Cuando dice el catecismo, que la comunión en la fe necesita un lenguaje común, normativo para todos y que nos una en una misma confesión de fe. Estoy leyendo literalmente, ¿no?, el punto 185 del catecismo que ya hemos explicado. Claro, es que es así. Es que para que tengamos comunión de fe necesitamos un lenguaje común, que es normativo para todos. Yo no me puedo cambiar las lecturas, yo no puedo cambiar el canon de la misa, no puedo cambiarlo. No puedo cambiar el credo, no puedo ponerlo, rezarlo, no rezarlo. No, eso de que si se reza el Gloria no se reza el credo, eso no es verdad. O sea, el Gloria y el credo se rezan todos los domingos. Y las solemnidades, y el Gloria se reza pues cuando es día de fiesta y no solemnidad, entonces ese día no se reza el credo, pero los domingos en principio, los domingos se reza siempre el credo y siempre Gloria, que no puede ser sustituido por un canto cualquiera, porque el credo es el credo y la Gloria es el Gloria. Es decir, eso no es un ritualismo. A veces se achaca de ritualismo. No, es que la confesión de la comunión en la fe necesita unas expresiones comunes, ¿eh? Luego es verdad, ¿eh?, que tenemos que ser fieles y al mismo tiempo yo diría ser, bueno, pues orar, ¿no?, para que también la expresión de la fe sea cuidada. Hay un refrán, un adagio, que dice lex orandi, lex credendi. Es decir, eso que oramos, que profesamos, es lo que creemos. Si yo voy cambiando la forma de mi expresión, es que voy cambiando la forma del credo, o sea, de lo que yo creo interiormente. Lex orandi, lex credendi. Por eso la Iglesia pone una norma en la expresión, para que también eso guarde, custodie la comunión en la fe. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí. Soy de Tenerife. Adelante. Mire, es que el otro día en casa de mi madre le habían dado, mi madre es mayor y está enferma, y tenía una cosa que le dieron, que ponía, a ver si es verdad todo esto, dice, oración maravillosa que salva miles y miles de almas. Y es una promesa que hizo Cristo, el mensaje del Señor a los siervos, el Divino Amor, en el año 1976, que dice, si me pedís salvar un alma por cada latido de vuestro corazón, os los concedo a quien me lo pida. Bien. Y pone con licencia eclesiástica. De acuerdo. Vamos a ver. La verdad es que desconozco esas revelaciones particulares del Divino Amor que dice usted. El hecho de que diga con licencia eclesiástica quiere decir pues que pues algún obispo ha dado su visto bueno, en el sentido de que no obsta esas revelaciones particulares, no obsta nada contrario a la fe de la Iglesia. Pero eso no quiere decir que el obispo haya garantizado que esas revelaciones particulares sean ciertas. ¿Me explico? Con licencia eclesiástica quiere decir eso, es decir, el obispo ha leído esas revelaciones particulares y ha dicho, bueno, pues aquí no hay nada contrario a la fe de la Iglesia. Como no hay nada contrario, si usted quiere, si usted le atrae, siente la atracción de rezar esta devoción de esta manera particular, con esta oración particular, etcétera, adelante, puede usted hacerlo. Pero es verdad que es bueno distinguir la devoción particular de la fe de la Iglesia. Es decir, que no es que la fe se reinvente por esas revelaciones de 1976. Entiéndame usted que el que hubiese rezado en el año anterior, en 1975, no es que él tuvo la mala suerte de no conocer la fórmula mágica y milagrosa que fue revelada en el año siguiente. ¿Me explico? O sea que puede servir la fórmula, pero sin hacer de ella un medio al que todo el mundo tiene que servirse de él. Es una devoción privada, una devoción particular, pero que no es contraria a la fe de la Iglesia y que en ese sentido tiene la licencia eclesiástica por parte de algún obispo. Adelante, demos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Soy Daniel, llamo desde Salamanca y le quería comentar dos cosas. Por una parte, de las palabras que decía hoy, por ejemplo, de la transubstanciación, yo creo que son tan, la misma palabra, ya no solo la fe, que es inmutable, pero la palabra yo creo que es tan actual como siempre, porque son palabras que, bueno, se recurre al latín y al griego, y eso, claro, lo tiene que hacer gente estudiosa, pero es la fe de todo el pueblo, y teniendo asistido por el Espíritu Santo, y teniendo esa palabra, se explica y yo creo que todas las generaciones la pueden entender igual y no hay necesidad de buscar otros conceptos. Y luego también le quería comentar, porque como el catecismo cuando se aprobó, ustedes lo revisaron, todos los obispos, ¿no? Bueno, ustedes entonces todavía no era, pero los del mundo. Sí. Pues yo creo que quizás se podía, sin aumentar mucho el texto, incluir unas precisaciones, porque en el catecismo ese antiguo que había de preguntas y respuestas, que he tenido ocasión de verlo, pues es más breve y en general todo, claro, está menos detallado, pero hay algunas cosas que vienen más detalladas y creo que vendría bien aquí. Por ejemplo, en la confesión, pues explica que se deben, respecto a los pecados graves, enumerar bajo número la especie y las circunstancias también que cambian la especie o añaden, por ejemplo, si uno dijera una blasfemia, pero la dice en la iglesia, pues todo eso son cosas que hay que detallar y aquí no viene especificado. Y entonces quizás convendría en el catecismo porque no aumenta mucho el texto y da un poco de claridad. Y también en algunos mandamientos, por ejemplo, especifica más la materia. En el noveno mandamiento, cuando explica que el que se pone sin causa justificada en peligro grave de consentir en pensamientos o deseos impuros como espectáculos o pues comete pecado grave, y eso vendría bien precisarlo hoy porque mucha gente, muchos católicos, no hay manera de arrancarles de cosas de televisión y de cosas que son objetivamente peligrosas. O por ejemplo, bueno, este es menos importante, el juramento especifica que jurar sin necesidad pero con verdad es pecado venial, y jurar sin de cualquier manera, pero en falso, es pecado grave, que eso vale, sí bien. De acuerdo, si le parece, vamos a dejarlo para que podamos tener tiempo de contestar, que se echa el tiempo enseguida encima. Bueno, con respecto a lo primero que ha dicho, vamos a ver, la palabra transustanciación es verdad que está tomada, o sea, el momento en que el Concilio de Trento la utiliza, existe, pues en la escolástica, en la filosofía escolástica de aquel momento, existe una distinción entre sustancia y accidente, que bueno, pues que es, forma parte de la filosofía de su tiempo, que actualmente esa distinción no se utiliza tanto. ¿Eso quiere decir que la Iglesia, cuando habla de transustanciación, está asumiendo, está haciendo suyo la teología, la filosofía escolástica de aquel tiempo? No. No es así, sencillamente utiliza la palabra transustanciación en su concepto más de sentido común. Es decir, una cosa es la sustancia y otra cosa es el accidente, no en el sentido de Aristóteles y etcétera, tal y como él entendió eso y luego la escolástica lo transmitió, sino es también como una utilización de los términos en su sentido más de sentido común. En la concepción, porque hoy en día, pues mire usted, pues yo creo que la mayoría de los oyentes aquí no conocemos a Aristóteles y toda su teoría, pero entendemos que una cosa es la sustancia y otra cosa es lo accidental. Entonces, la sustancia es que Cristo está presente y lo accidental es que el pan tiene apariencia de pan y vino. Bien, o sea, ¿podrían buscarse fórmulas para decirlo de otra manera? Sí, podrían buscarse. Pero lo que decimos es que no se puede renunciar a las fórmulas con las que ya se ha conseguido expresar el misterio de la fe con corrección. Porque si renunciamos a las fórmulas, vamos a decir que corremos el riesgo que lo nuevo que digamos no lo digamos correctamente. Y con respecto a lo último que dice, bueno, yo creo que igual podemos pecar un poco demasiado pretenciosos el decir yo creo que el catecismo actual esto no lo dice, tiene que decirlo mejor. Hombre, a mí me parece que el catecismo actual está muy estudiado, muy estudiado. Y aunque igual pues no contenga ciertas cosillas, ¿no? Que esas preguntas y las respuestas que usted conoció, pues puedan tener, sin duda alguna, la sustancia de la fe está bastante más explayada y explicitada que el catecismo que usted conoció anteriormente. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Thank you.